La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, bienvenidos al último peldaño. Iniciamos una nueva andadura, una nueva temporada, después de esas semanas en las que hemos estado, pues por un lado descansando y por otro lado buscando nuevas ideas, nuevos temas, viviendo nuevas experiencias. Y esta noche, pues retomamos de nuevo esa aventura que es contar el misterio y sobre todo traerles a los mejores para que se lo cuenten a todos ustedes. Esta noche tenemos un menú que yo creo que les va a ser muy agradable. En primer lugar vamos a empezar hablando con Bianca Atwell, porque Bianca es una mujer que se define como una especie de comunicadora de la realidad científica, pero a través del arte. Bien, esta noche vamos a hablar con ella de la inteligencia vegetal y de esas plantas que pueden darnos la salud y restablecernos el equilibrio. Será en la primera parte del programa. También dentro de esa primera hora haremos un pequeño resumen de lo que fue la gran noche de Osonis, y lo hacemos porque merece la pena que Antonio Pérez, que estará con nosotros esta noche, nos haga pues un comentario de lo que sucedió esa noche. Fue algo especial, aparte del gran éxito de participación, la gran cantidad de avistamientos, que fue algo sin precedentes, y gente que estaba absolutamente desconectada y que no se escuchaba entre sí, nos daba la misma información de los mismos objetos que estaban moviendo a lo largo y ancho de todo el mundo. Y en la segunda parte vamos a empezar el programa, pues yo creo que de una manera también bastante apetitosa para todos, porque vamos a conectar con Iker Jiménez. Iker nos va a hablar del misterio con mayúsculas, de su trabajo, de sus investigaciones, de las nuevas temporadas de sus programas, y sobre todo vamos a analizar con él la situación en la que se encuentra actualmente el mundo de la parapsicología, el mundo de la ufología, el mundo en definitiva que nos interesa a todos nosotros. Estos son los temas que tenemos. Saludos de Javier Torrano, que se encuentra ante el control, y ante el micrófono Joaquín Abenza. El último peldaño. Vengo caminando hace largo tiempo. Dejé tanto atrás. Pensar que todas estas imágenes que mi aparato perceptual recibe son solo ilusiones. Un gran campo de energía que solo se convierte en información una vez que las señales llegan a mi cerebro. Miro mis propios pies y en realidad ellos son una interferencia de frecuencias en este campo de energía. Símbolos, códigos, frecuencias que luego se hacen formas. Y observo la naturaleza, tan diversa, tan bella. Y de pronto me doy cuenta que esos seres que siempre han estado allí y son los que me permiten respirar, los vegetales, empiezan a comunicarse conmigo. Thank you. Hace unos años aprendíamos y de alguna manera nos sorprendíamos con ese aprendizaje, que las plantas eran capaces de reconocer a sus propios parientes, aquellas que descendían de ellas o que de alguna manera estaban relacionadas. Y cuando plantábamos en una determinada maceta o en un determinado lugar elementos que procedían del mismo origen, eran mucho mejor recibidos que cuando eran extraños, por decirlo de alguna manera. Quizá una capacidad que en ese momento solamente se atribuía a los seres humanos y también a algunos animales, ahora era descubierta también en las plantas, porque las plantas, amigos oyentes, son inteligentes. Y esta noche lo vamos a saber mucho mejor, porque tenemos con nosotros a una persona que lleva ya mucho tiempo dando claves para darnos cuenta de que todos los que formamos parte de esta nave que es la Tierra, que está unida por una cosa que se llama noosfera y que ya hablamos de ella hace unos programas, pues de alguna forma pues somos todos uno. Y las plantas también probablemente sean parte de esa entidad biológica a la cual nosotros pertenecemos, y que algunas de ellas nos pueden llegar incluso a comunicar una serie de datos, una serie de elementos que incluso nos pueden hacer mejorar nuestro estado de salud. Nosotros vamos a intentar aprenderlo, porque la profesora, a la que nos va a dar todas esas claves, la tenemos ya al otro lado telefónico. Bianca Agüel, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Joaquín? Pues encantado de tenerte en el programa. Bianca, ella se define de una manera bastante curiosa. Ella dice que es una parte de la conciencia experimentando ahora en un cuerpo humano. Aunque en realidad, para decirlo con palabras mucho más pragmáticas, podemos decir que es música, comunicadora visual, conferenciante y sobre todo una gran artista multimedial que se dedica a divulgar la ciencia a través del arte. No sé si me he dejado algo, Bianca. Una personita más de este planeta. Pues Bianca va a preparar, y de hecho ya está casi en capilla, una serie de conferencias y de comunicaciones, que la primera vez va a ser la próxima semana, creo que en Hellín, en Albacete, y que luego vas a ir a más sitios, precisamente hablando de esto, de la inteligencia vegetal. ¿Realmente las plantas son inteligentes, Bianca? Sí, claro. La inteligencia es algo universal, y todos los seres vivos están dotados de inteligencia. La ciencia, la palabra inteligencia, para la ciencia el concepto de inteligencia de un organismo, de un ser vivo, es su capacidad para adaptarse rápidamente. Uh-huh. Un organismo que se adapta rápidamente al medio ambiente es un organismo más inteligente que el que se adapta más lento, ¿no? Las bacterias, por ejemplo, son organismos con una capacidad de adaptación enorme, o sea, con una inteligencia evolutiva enorme, ya que llegan a poder sobrevivir en ambientes extremos para la vida, ¿no? El ser humano también es un organismo bastante inteligente evolutivamente en su capacidad de adaptación. De hecho, hemos poblado todo el planeta, todos los climas, viajamos al espacio, y las plantas también son unas campeonas en su inteligencia de adaptación. De hecho, bueno, llevan muchos millones de años más que nosotros en el planeta Tierra, y las plantas realmente, las últimas investigaciones de neurofisiología vegetal son sorprendentes, ¿no? Uh-huh. Las plantas llegan a hacer cosas insospechadas para nosotros, pero yo creo que el aspecto más importante, además de que gracias a ellas respiramos y vivimos, ¿no? Creo que un aspecto muy importante en esta época que quiero destacar, y por eso preparé esta conferencia, es la capacidad que tienen las plantas de sensibilidad, y la capacidad que tienen para ayudarnos a los humanos a curarnos. Las plantas enteógenas, que son las plantas psicoactivas que conocemos como la ayahuasca, la chacruna, el peyote, todas estas plantas son plantas que se usan hace miles de años para curar a las personas. Las han utilizado los chamanes, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, la ayahuasca ya no la podemos encontrar en forma silvestre porque el ser humano la ha cultivado en los recintos de las aldeas donde vivían los chamanes desde hace milenios. Por lo tanto, ya no podemos encontrar esta planta en estado silvestre, ni siquiera en el Amazonas, ¿no? Son muchos miles de años que el ser humano ha utilizado estas plantas para curar. El tema es que hay dos factores que nos están impidiendo llegar a esta gran maravilla que es el poder curativo de las plantas. Uno de ellos es que se las está tomando como drogas, poniéndolo en el inconsciente colectivo a través de los medios de comunicación en la misma bolsa junto con la cocaína, la heroína y con drogas que se utilizan en forma recreativa. Y en realidad son plantas medicinales, ¿eh? De hecho, en Europa, en la mayoría de los países están prohibidas, está prohibido su consumo, su comercialización, no solo de la planta en sí, sino de cualquier derivado químico de la planta. Están solo autorizadas para la industria farmacéutica y para la investigación. Cuando en América, en el Perú, por ejemplo, las plantas enteógenas son patrimonio nacional, están protegidas y son completamente legales y su consumo es legal. Y también en Brasil, donde hay una larga tradición del uso de la toma del yagué, que es una mezcla que se hace con la planta de ayahuasca y con la chacruna, ¿no? Entonces, a mí lo que me inspira a informar, a dar esta conferencia, que está además dotada de una película toda hecha en 3D que hice mostrando un viaje personal que he tenido con la ayahuasca con un chamán en Brasil, donde les muestro mi viaje, todo lo que vi en ese viaje y cómo fue la experiencia y cómo fue el ritual, ¿no? Lo que yo decía de una de estas estos obstáculos para que lleguemos a entender y a aprovechar los beneficios de estas plantas es que son plantas que curan. Por lo tanto, a la industria farmacéutica no le interesa que las usemos. Los chamanes de Sudamérica han tenido hace poco una reunión multitudinaria, se han juntado varios chamanes de muchas tribus de Sudamérica, han tenido una reunión, una especie de congreso, donde han escrito un manifiesto, han escrito también un código de ética chamánico, donde se están quejando de que están arrasando con las plantas, ¿no? La industria farmacéutica les está quitando las plantas que sirvieron como medicina para ellos durante miles de años, ¿no? Y en el código de ética de los chamanes también ellos manifiestan que debido al gran interés que hay por parte de los europeos, de los norteamericanos, del turismo en general en Sudamérica para tener este tipo de experiencias alucinógenas, hace que surjan un montón de personas que no son verdaderos chamanes a ofrecerle la experiencia a los turistas, ¿no? Estas plantas, los derivados y los cocidos que se hacen con estas plantas no provocan adicción. No existe en todo Sudamérica un solo registro hospitalario por intoxicación. En el contexto chamánico y usadas de forma ritual y supervisado el viaje por un chamán verdadero, jamás ha habido un accidente o una muerte, ¿no? Pero bueno, aquí en Europa están prohibidas y en realidad es que no tiene mucho sentido que la gente las consuma aquí, porque un viaje enteógeno tiene que ser hecho con la supervisión de un chamán. El chamán cría la planta desde niño. Y la planta al menos tiene que tener 5 años y se va formando una simbiosis donde la planta le transmite durante la vida del chamán, durante la escuela, los años que el chamán estudia con el chamán mayor, ¿no? El aspirante a chamán, que generalmente ya cuando tiene 7 u 8 años ya son elegidos para esa tarea. van cultivando las plantas y van creando una simbiosis donde las plantas le van transmitiendo información, que es información biológica, es información de equilibrio homeostático. La tierra, como ser inteligente y como ser vivo, utiliza a las plantas para que transmitan información para equilibrar el medio ambiente. Y esta información le es transmitida a los chamanes, ¿sí? Es como una comunicación, digamos. Es decir, por un lado está la tierra se comunica con las plantas con los chamanes. Sería eso que tú hablabas aquella noche en nuestro programa, de esa mente común, esa noosfera, ¿no? Que nos está envolviendo a todos y que de alguna manera pues hace que la propia tierra en sí sea todo un organismo complejo, pero vivo. Exacto. Esto es... por ejemplo, en los últimos estudios de neurofisiología vegetal, que es una disciplina relativamente nueva, porque hasta ahora la biología consideraba que las plantas no tenían cerebro. Entonces, ahora sí se sabe que las células que forman el ápice de las raíces de las plantas cumplen la misma función que las neuronas en el cerebro humano, transmiten información, transmiten también ondas electromagnéticas y transmiten señales a toda la planta, pero no solamente a toda la planta, sino a todas las plantas. Todas las plantas, todos los vegetales con raíces en la tierra están intercomunicados entre sí, en todo el planeta. Es decir, que bajo tierra hay una noosfera vegetal también. Hay un sistema de comunicación muy complejo entre los vegetales a través de señales electromagnéticas que envían las raíces, y también las plantas tienen sistemas de comunicación químicos. Las plantas son fábricas de productos químicos y se comunican entre ellas a través de señales químicas. Fabrican distintas señales que pueden ser captadas por plantas vecinas y llegan a transmitirse mensajes multitudinarios, así como cuando nosotros compartimos algo en Facebook, que de paso le envío un beso muy grande a toda la gente de Facebook que me están escribiendo ahora en el muro, nos están escuchando de muchos países. Las plantas llegan a transmitir mensajes de miles de kilómetros a la redonda en un lapso de tiempo muy corto, a través de señales químicas. Se van pasando información, por ejemplo, condiciones climáticas, ¿sí? Se van transmitiendo, va a llover, o por ejemplo, hay un incendio. Ese es un mensaje que se transmiten muy, pero muy rápido entre ellas. Y después mensajes más cortos a la propia especie, ¿no? Por ejemplo, ustedes vieron, ¿has visto que las jirafas tienen el cuello muy largo, ¿no? Uh-huh. ¿Has visto comer alguna vez una jirafa? Pues, de un árbol de acacia, por ejemplo. En algún parque zoológico o algo así, sí creo que he visto alguna vez alguna comida en el cuello. Sí, sí. Sí, ese cuello no solo está diseñado para alcanzar los árboles de acacia, que son bastante altos, sino para cambiar de un árbol a otro con mucha rapidez. ¿Por qué? Porque las acacias, cuando una jirafa empieza a comer las hojas de una acacia, esa acacia envía inmediatamente una señal química a sus hermanas, que están alrededor, a los árboles de acacia que están alrededor, y les dice, ojo que hay depredadores. Entonces, las acacias, al recibir esa señal, hay peligro de depredación, generan una toxina que le hace daño a la jirafa. Entonces, como la jirafa ha aprendido este truco de las plantas hace mucho tiempo, pasa rápidamente su cuello de una acacia a otra para evitar que llegue la señal. A este nivel se están comunicando los seres vivos y nosotros no tenemos ni idea de que esto ocurre, ¿verdad? Es curiosísimo, la verdad es que cada vez que nos asomamos a la naturaleza nos sorprendemos más de la gran ignorancia que solemos tener de ella, sobre todo este tipo de seres vivos que parece que para muchos ni siquiera están vivos porque están ahí y no se mueven, pero el hecho de que no se muevan de manera activa como lo hacen los otros seres vivos no significa que no estén tan vivos como nosotros. Con tu permiso, Bianca, voy a saludar a dos amigos, dos compañeros que están aquí conmigo en la mesa del programa. Juanjo Benza, buenas noches. Buenas noches, Bianca. Hola, ¿qué tal? Y Antonio Pérez, buenas noches, Antonio. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, Bianca. Buenas noches. Con ellos hablaremos luego de lo que fue la noche de Osoni, pero si quieren hacer cualquier pregunta, Bianca, cualquier apostilla, pues ya saben que están en su programa, están en su casa. Bianca, seguimos con el tema. Vamos a ver si somos capaces de aprovechar los pocos minutos que nos quedan. Por un lado hemos centrado que efectivamente hay una inteligencia que está haciendo que las plantas se comuniquen entre sí, que se comuniquen con la tierra, que de alguna manera también se comuniquen con el ser humano. Y luego hablabas de una serie de plantas que están mal vistas en Occidente, pero que pues los chamanes de muchos lugares del mundo las utilizan y que no son drogas tal y como las entendemos en nuestro mundo. No se utilizan para dañar a nadie. Tú me decías el otro día por teléfono, y eso creo que es bueno que lo digamos, que nunca, no hay noticia de que ningún tipo de estas plantas enteógenas hayan provocado daños a nadie, sobre todo porque están siendo utilizadas por expertos como son los chamanes, que lo conocen desde hace muchísimos años, muchísimos casi milenios, y de alguna manera saben lo que tienen que hacer. También hay que decir que este tipo de plantas no la puede tomar cualquiera alegremente, eso también es lógico. De hecho, Oscar Utrilla, a través de Facebook, nos está diciendo que lo peligroso de estos conocimientos es quien pueda manipular estas plantas sin tener ningún tipo de preparación, como natural. Exacto. El chamán conoce perfectamente el proceso. No siempre los chamanes aceptan que cualquier persona tenga un viaje. De hecho, en la conferencia, en la película que voy a mostrar, relata cómo el chamán me para en seco y me dice: Bianca, tenés que tener el objetivo muy claro. A mí me puso un coto, ¿no? Me dijo, si estás en una búsqueda de equilibrio, si realmente es un viaje de exploración, de autoconocimiento, fantástico. Pero aquí no hacemos tomas de tipo recreativo o por solo curiosidad, ¿no? Los chamanes la tienen muy clara porque basan toda su medicina en las plantas, ¿no? Y crecen con ellas y se pasan toda su vida con ellas. Y el proceso es muy simple, es decir, la tierra permanentemente está defendiendo la vida, por lo tanto nos pasa información para armonizarnos, ¿eh? La tierra necesita que tu cuerpo esté vibrando a cierta frecuencia, que el cuerpo del león esté vibrando a cierta frecuencia, todo para mantener un orden, un equilibrio y una armonía, que es lo que logra luchar contra la entropía, que son las fuerzas destructivas que hay en el universo. Entonces la tierra lo que hace es utilizar a todos los seres vivos para mantener esa armonía. Y entonces nos envía información. Durante la ceremonia de la ayahuasca, el chamán no puede ver tu viaje interno porque es un viaje muy, muy en soledad el que provoca la planta, ¿no? Es una conexión con la esencia de tu ser. Sin embargo, el chamán está todo el tiempo al lado tuyo, no te descuida en un solo segundo, y lo que hace es monitorear tu energía. Cuando el chamán ve que te estás yendo a un extremo y que ya no estás armonizada, sino que te estás yendo en un mal viaje, lo que hace es soplarte tabaco sobre la cara. Se llama enderezamientos eso, ¿no? Te endereza el viaje, el chamán te sopla o te hace una imposición de manos, lo que nosotros conocemos como Reiki, y te vuelve a un estado armónico. Eso es importantísimo, porque estas plantas, la mayor capacidad curativa que tienen, y por eso realmente curan enfermedades, es que en la primera fase es horrible, de hecho yo le vomité todo al chamán encima, bueno, un desastre. Es muy feo, el yagué tiene un sabor espantoso y dan ganas de vomitar realmente. La primera fase es una fase de catarsis emocional. Estas plantas limpian los canales emocionales. Es realmente un reset del organismo, ¿no? Todos los traumas, todas las los problemas que pueden luego dar origen a las enfermedades, se limpian. Y luego en la segunda fase, que es el viaje, donde generalmente con la ayahuasca la gente siente que se sale de su cuerpo, lo que sucede allí es que entra nueva información en esos canales que ya están limpios por la catarsis. Pero Bianca, perdón un momento. Sí. Una pregunta, porque me lo estaba apuntando antes Antonio Pérez y a mí también la verdad me llama mucho la atención. ¿Hasta qué punto podemos estar seguros de que lo que se está haciendo ahí realmente es una salida del cuerpo, un viaje, como podemos decir, y no una alucinación provocada pues simplemente por la propia sustancia que provoca, puede provocar como tantas otras alucinaciones en la mente? Es una pregunta fantástica y tengo una respuesta muy clara para eso. Cuando se han hecho experimentos con voluntarios, se miden todas las constantes vitales, se mide con la actividad cerebral con un encefalograma, etcétera, etcétera. Lo que se ve es que cuando la persona, por ejemplo, durante el viaje está imaginándose que está corriendo, se activan las áreas cerebrales que se corresponden a que la persona está corriendo. Entonces, lo mismo con los olores, con los sonidos, se activan las áreas auditivas, pero no solo eso, se activa el hipotálamo, y el hipotálamo está relacionado con la orientación espacial y con la guardia de la memoria de la persona, de nuevos recuerdos. El hipotálamo, las células del hipotálamo se encargan de almacenar nuevos recuerdos en el cerebro. Por lo tanto, para el cuerpo, esa experiencia es totalmente real. Genera recuerdos, genera movimiento en el cuerpo. Es decir, que lo que llamamos alucinación, para el ser, para la persona que lo está experimentando, biológicamente es una experiencia 100% real. Así que no hay diferencia entre la alucinación de un viaje chamánico y una experiencia real, porque si nos ponemos a pensar un poquito, nuestra percepción de la realidad es virtual. Es decir, nosotros lo único que hay fuera de nuestro aparato perceptual, de nuestros sentidos, es energía vibrando. Sin embargo, nosotros vemos colores, formas, determinados sonidos. Bueno, todo eso se forma dentro de nuestro cerebro, ¿sí? Es una película autoproyectada. Entonces, si el cuerpo registra la experiencia como real, quedan recuerdos y además, lo más importante, es que lo que sucede durante la alucinación, como queda registrado como una experiencia real, va a condicionarnos para actos del futuro y para tomas de decisiones. Uh-huh. Exactamente de la misma manera que si lo hubiéramos vivido en la realidad. Uh-huh. La verdad, Bianca, es que cómo se nos pasa el tiempo de rápido cuando estás con nosotros, y yo lo que tienen que hacer los que estén interesados realmente en este tema, que yo confieso que me parece apasionante, es poder escucharte, porque vas a estar a partir de la semana que viene ya, empiezas una serie de charlas, concretamente el 16 de septiembre de este mes, en Ellín. Luego después vas a estoy el 14 de octubre en Barcelona, el 15 de octubre en Madrid. Ajá. Después creo que en noviembre te vas, vuelves de nuevo allí y luego el 11 de noviembre a Tenerife, ¿no? En Tenerife, sí. Perfecto. Pues es una ocasión estupenda, sobre todo para los que estén cerca de nuestra región. La región de Murcia está pegadita allí y que, bueno, pues acercarse y a escucharte, verte, porque realmente el espectáculo tuyo es, como tú has dicho, es multimedial en tres dimensiones, algo que merece la pena. Pues Bianca, un placer tenerte en el programa esta noche. Hemos aprendido mucho contigo y volvemos a contactar porque nos quedan muchas cosas que preguntarte, nos queda mucho que saber de esa inteligencia de las plantas y sobre todo de esa forma que tienes tú de transmitirlo tan, tan amena y tan sentida, que nos llega muy bien a todos nosotros. Muchísimas gracias, Joaquín, y quería mandarle un beso muy grande a toda la compañía de titiriteros de Ñefante que me escuchan ahí dentro de su caracola, y un beso para toda la gente de Facebook. Pues un beso para ti también, Bianca, y seguiremos estando en contacto contigo porque estamos todos conectados por esa noosfera de la que tú y todos nosotros formamos parte. Buenas noches. Buenas noches. El último peldaño. Al noroeste de la ciudad mexicana de Colima, en un cerro bastante elevado, se levanta una enorme roca que destaca sobre el fondo índigo de la montaña como una inmensa catedral. Esta piedra existe desde que nació el mundo y guarda el tesoro de un gran rey. A las faldas de este cerro se sitúa un pueblo de indígenas llamado Juluapán. Sus habitantes cuentan que la piedra es un castigo por los pecados cometidos por sus antepasados ante unos dioses que ellos ya no recuerdan. Viernes 16 de septiembre, 11:05 de la noche, La Roca del Castigo, la leyenda de la piedra de Juluapán, en el último peldaño, Onda Regional. Con esta música, que es un himno para todos los aficionados a la ufología, cerrábamos pues hace un mes y pico la gran noche de los OVNIs 2011. Y la verdad es que pues fue una de esas noches en la que se vuelven a batir récords, que vuelven a haber cada vez más y más participación, cosa que nos encanta, sobre todo porque se lo pasa cada vez mejor más gente. Pero lo curioso no fue eso. No solamente los 102 grupos que directamente, pues, Ildefonso Cobo y María José García estaban conectados y estaban pues haciendo que nos llegara toda la información, tampoco los 867 seguidores de Facebook que, bueno, pues, Juan Manuel Tomás estaba también coordinando, de países lejanos como México, Argentina, Venezuela, Uruguay, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos, Bolivia, y también Europa, Alemania, Suecia, Reino Unido, Italia, Francia, Portugal. No solamente eso, no, sino que a partir del primer momento en que comenzaba el programa empezaban a producirse avistamientos, y eso es quizá lo más importante de la noche. Para eso se hacen las alertas OVNI, y esta tuvo éxito en ambos sentidos: por un lado la participación, por otro lado los avistamientos. Antonio Pérez, que estuvo esa noche haciéndonos de maestro de ceremonias de ufología en este caso, aunque lo suyo son las psicofonías, pero bueno, es un todoterreno, pues recogió una gran cantidad de información y bueno, pues lo ha publicado en un informe que Juan Manuel Tomás nos acaba de maquetar y que está ya en la página de Facebook, y que también bueno, lo vamos a tener mañana en la página web del programa de la radio. Ahora mismo, si entran en la nota que tenemos del programa, ya pueden descargarse ese informe, donde está pues también la información que recogió Antonio. Antonio, haz un resumen de los avistamientos que tuvimos esta noche, por lo menos de las características que tuvieron los avistamientos. Pues la verdad es que fue una noche muy movida, una noche en la que los avistamientos se iban dando muy poco tiempo, ¿no? A mí lo que más me llamó la atención esa noche es que el 80% de los avistamientos, bueno, hay que decir que tuvimos 14 avistamientos o 14 noticias de avistamientos que nos llegaron a la radio, ¿no? A mí me llamó mucho la atención que el 80% de largo de esos avistamientos eran de las mismas características y siempre con la misma dirección, ¿no? Dirección Badajoz, dirección Extremadura. Y me llamaba la atención porque cuando estamos conectados por radio, todo el mundo estamos escuchando, pues bueno, quizás nos podemos dejar llevar porque no sepamos situarnos en el momento que estamos ni la dirección en la que estamos. Pero cuando hablamos con gente que se llama por teléfono, que en ningún momento está escuchando el programa, es curioso que todos, o casi todos, más del 80% coincidiera en la dirección de esos avistamientos y que todos eran muy parecidos. También es cierto que tuvimos desde fuera de España algunos, incluso de gente bastante importante que imagino que ahora hablaremos, muy muy conocedores del tema, muy conocedores de la ufología y que tienen todo nuestro crédito, ¿no? Yo recuerdo uno que tuvimos en el Polo, que imagino que ahora, dirección al Polo, que ahora hablaremos. Uh-huh. Y bueno, imagino que Juanjo al final también nos contará un avistamiento que hubo en el Valle y que, como fue totalmente al final, No quedó muy claro qué fue lo que vio y pues nos gustaría conocer su experiencia. Naturalmente que sí. Vamos a seguir un poco la película de los hechos. Vamos a ver si somos capaces, en el poco tiempo que nos resta hasta el boletín de la medianoche, de escuchar los fragmentos de esos avistamientos que comenzaban concretamente en una llamada a las 23:29 por parte de Beatriz Balmaceda, que nos llamaba desde Florencia, en Italia, y nos contaba lo siguiente. Pues vamos a precisamente a conectar con ella, con Beatriz Balmaceda. Beatriz, buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde te encuentras exactamente en Italia? Estoy en Firenze, en Castel Fiorentino. Ajá. ¿Y has visto una luz que se está moviendo? Sí, sí, una luz roja a baja altura. Uh-huh. Le saqué una foto, pero me sale como una nube chica, no se ve. Ajá. ¿Iba muy rápido? La foto, ¿eh? ¿Iba muy rápido? No, va despacio. Va para el lado del mar Tirreno, así que si alguno lo puede... Uh-huh. Me doy cuenta, un avión prende y apaga la luz, uh-huh. La lucecita. Esta es fija, una luz roja fija, ¿entendés? Uh-huh. Que va despacio. ¿Ya se ha perdido o ya no la ves en estos momentos? Sí, no la veo, no. La vi 3-4 minutos y después no la vi más. Era el primer avistamiento de la noche y empezábamos a ponernos contentos, Antonio, porque, bueno, que yo prometía. Sí, y para más inri desde fuera de España, y además es una persona que nos da hasta una dirección, es un supuesto objeto que va despacio, que es fácil de ver, fácil de identificar. La verdad es que empezó muy bien el programa. Pues seguidamente nos vamos al siguiente avistamiento, que nos lo comunicaban pues como minutos después, a las 23:52, y esta vez pues nos venía desde Balaguer, Lérida, nos lo comunicaba Jesús Jiménez. Jesús. Hola, bueno, soy de Balaguer. Y he visto dos. ¿Has visto dos objetos? Sí, el primero era fue a las 10:30. Uh-huh. Era azul y ha bajado con una gran velocidad, ha frenado en seco y ha tirado en dirección oeste. Y el segundo hace unos escasos 10 minutos o así, más o menos, que estaba en dirección norte-oeste, que aquel era blanco. Uh-huh. Y era plano, ¿sabes? Era plano, ¿pero has visto la forma del objeto? Sí, el segundo, porque tengo los largavistas. Uh-huh. ¿Habéis podido hacer alguna fotografía o algún vídeo? No, he podido. Ha ido demasiado rápido. Uh-huh. Apagan las luces enseguida. Era un caso muy curioso, tan curioso como el siguiente que vamos a escuchar, que nos venía también rápidamente, 2 minutos más tarde, y esta vez nos venía desde Sevilla. Era un avistamiento que empezaba a darnos una serie de claves, sobre todo la clave de la dirección. Vamos a escucharlo. Vamos a la Sevilla. José, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntanos, José, ¿cómo transcurre la noche en Sevilla? Bastante bien. Vamos, de momento hemos visto 5. Vamos, hemos tenido 5 avistamientos. ¿5? El primero fue antes de noche. ¿Mm? Y casi todo dirección de sur norte, todo. Cuéntanos un poco cómo eran los objetos. Los objetos, la verdad que el primero y el segundo eran bastante bastante voluminosos, tenían mucha luz y iban bastante rápido, vamos, los dos primeros. Los demás ya eran más como estrellas más lentitas. Eran más lentas. ¿No podían ser aviones? ¿No podían ser ningún objeto conocido? No podían ser aviones porque tenemos equipos bastante potentes, vamos, de telescopios y prismáticos y no... Otro. ¿Se está viendo ahora mismo uno? Ahora mismo estamos viendo uno, sí. A ver, descríbenos lo que estáis viendo. Dinos lo que veis. Es una estrella, vamos, normal y va a dirección igual que los otros, de sur-norte, y va bastante lento. ¿Qué tamaño tiene, más o menos? Más o menos como la estrella, un poquito más chica que la estrella polar, y ahora mismo se está yendo un poquito la luz. Va desapareciendo. Este era el avistamiento que nos venía desde Sevilla, pero quizá vamos a escucharlo a continuación, ya lo comentamos. Lo confirmaban algo parecido por la dirección desde otra zona de Andalucía, en este caso desde Huelva, desde Sanlúcar del Guadiana. Alfonso Neto informaba también de un objeto que iba en esa misma dirección. Alfonso, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos, creo que habéis visto algo. Pues sí, justamente a escasos minutos de empezar el programa, pues hemos tenido un pequeño avistamiento de escaso tiempo, a unos 30 segundos más o menos, de un objeto de pequeñas dimensiones, o sea que estaba a una altura bastante considerable, y que se movía en un movimiento recto de este a norte. La verdad que el objeto, una luz blanca fija, sin flashing, y que se movía a una gran velocidad. ¿Algún dato más que haga falta, Antonio? Sí, hola Alfonso. Hola, buenas. Oye, soy Antonio Pérez. Escúchame, el objeto que habéis visto, ¿iría en dirección Badajoz, dirección Córdoba, dirección Portugal? Sí, dirección Badajoz, Antonio. Dirección Badajoz. ¿Se confirma con el anterior? Se confirma con el de José de Sevilla. Esa era la clave, Antonio. Empezaban a darse avistamientos de gente que no estaba escuchando el programa porque no llegaba a internet, estaban en medio del campo y que iban en la misma dirección. Sí, yo siempre hago hincapié en que intenten decirnos hacia qué ciudad más cercana va el objeto, porque es más fácil de identificar para los demás compañeros o gente que esté visionando el cielo esa noche. Pues seguían los avistamientos. Los siguientes nos vinieron a través de Facebook. Nos venía, pues, por ejemplo, desde había uno, vamos a ver, desde la playa del Zapillo, otro que venía también desde Toledo volando en dirección a Badajoz también. Luego también Alfonso Neto nos confirma otro objeto que va en dirección a Badajoz, hasta que llegamos a las 0:51, que desde la orilla de la Zarbe, aquí en la ciudad de Murcia, José Antonio nos cuenta que ve otro objeto parecido. Bueno, vamos ahora de nuevo a la región de Murcia, porque tenemos en la orilla de la Zarbe, aquí muy cerquita donde estamos ahora mismo, a José Antonio Tobar. José Antonio, muy buenas noches. Buenas noches, Junín. Bueno, coméntanos, ¿cómo va pasando la noche ahí desde tu punto de observación? Pues nada, estamos muy cerquita de la ciudad, estamos allí mis dos hijas y yo, ya muy pequeñitas para iniciar ya en este tema, y sobre las 11:30 de la noche, sobre todo la pequeñita, empezó a ver una luz que venía desde noreste hacia el este, fija, muy pequeñita, como si fuese una estrella, con un movimiento constante, y yo llamaba porque parecía como lo que habíamos escuchado en dirección a Badajoz. Uh-huh. Y parecía, pues eso, le hemos visto durante unos 15 segundos con una velocidad constante muy rápida. Pero en ese momento no le hemos hecho mucho caso porque pensé, como la anterior compañera, que era un satélite. Pero entonces ya al comentar todo lo que hemos escuchado de esas luces, pues ya pensé que podría ser algo otra cosa. Luces fijas con una luminosidad importante que se dirigen en todas las mismas direcciones hacia Badajoz. Quizá uno de los avistamientos más importantes y más, yo creo que más cualificados por la formación del observador, pues es el que nos vino desde una localidad de Suecia que se llama Katrineholm, bastante complicada de pronunciar. Miguel León Vera, del grupo UFO Suecia, nos contaba esto. A las 11:48 minutos, yo tomé el tiempo. Aparecieron dos estrellas, digámoslo así, dos estrellas con diferentes colores, daban destellos con diferentes colores: azul, rojo, naranja, verde. Una al frente de la otra, habían dos. Estuvieron más o menos 30 minutos, estaban estáticas, no se movían, pero sí daban diferentes colores. Y en una de las estrellas, digámoslo, aparece una más pequeña y alumbra y después se apaga nuevamente. Lo hizo en intervalos de 3-4 veces, que se aparecía y se desaparecía, ¿no? Muy cerca de una de las estrellas, de una de las más grandes que la que estaba al frente de la estrella, a la mano mía, digamos, izquierda. Uh-huh. El fenómeno fue bastante... Ahora está otra, sí, aquí estamos viendo otra que se está moviendo y hace destellos de colores también. ¿Y en qué dirección se mueve? Mira, ahí estamos viendo en este momento exacto otra que se está moviendo en dirección norte, se puede decir. Uh-huh. Y está muy cerca. Estaba muy cerca de la estrella que yo te estaba mencionando, que se desaparecieron, que eran bastante grandes. Uh-huh. El fenómeno era que daban diferentes colores, ¿no? Y destellos, con destellos. Y uh-huh, siempre una al frente de la otra, como que estuvieran en comunicación, ¿no? Es curioso, Antonio, que este hombre sabe lo que está diciendo. Sí, a mí me llama mucho la atención porque, si nos fijamos, nos habla de dos estrellas muy grandes, con otras más pequeñas que parece que aparecen y desaparecen como si realmente estaban muy cerca, como si entraran y salieran. Es lo que hemos escuchado desde los años 80, de las nodrizas, las naves nodrizas y esos pequeños objetos que salen y entran, ¿no? Me llamó mucho la atención y creo que es un testimonio muy interesante por venir de la persona que viene. Y más al norte que este hombre ya no había nadie. Imposible. Teníamos completamente pegado ahí. Bueno, pues vamos a escuchar lo que le sucedió por primera vez a la unidad móvil de onda regional, a Jesús Sancho y Alejandra Jiménez, que estaban siguiendo desde el monte también la alerta, y ellos por primera vez vieron algo. Y nuestros compañeros de la unidad móvil parece que tienen novedades. Jesús, Alejandra, ¿qué hay por ahí? Pues sí, buenas noches de nuevo. Tenemos novedades. Estaba precisamente observando una estrella determinada cuando de repente, a mano derecha de donde está la estrella, hemos visto encenderse un objeto, se puede decir un objeto quizá de tipo alargado, emitiendo destellos, y ha desaparecido hace 2 minutos. Lo hemos tenido avanzando desde la sierra de Carrascoy, digamos, a la sierra de Murcia. ¿Y qué, cómo era? ¿Dices que era alargado el objeto? Descríbenos más. Parece ser, a mí me ha parecido que era como alargado, pero lo más interesante es también el destello. Sí. Hemos visto el destello y aquí está nuestra compañera Alejandra, que podrá deciroslo y confirmarlo. Ha sido muy bonito, pero el fenómeno ha durado poco porque inmediatamente se ha apagado. Sí, ha sido así. De hecho, ha sido Jesús el que nos ha avisado, tanto a Fran como a mí, que estábamos pues mirando a otras zonas del cielo, y cuando lo ha dicho, hemos mirado, el destello era muy, muy, muy grande, y además era una luz muy potente, era en un tono blanquecino, pero muy, muy potente, y en cuanto hemos alzado la vista y lo hemos visto, ha hecho como ráfagas intermitentes y se ha apagado. Pues, Juanjo, era la primera vez que la unidad móvil tenía la suerte de ver algo, ¿no? Caramba, llevo tantos años y... Pero bueno, tú también viste algo esa noche. Sí, vimos algo, lo que pasa es que, bueno, no sabemos lo que fue. En torno a las 2:30 aproximadamente, pues de repente empezamos a ver unos flashes que aparecían casi a ras de suelo, y además en el nordeste, vamos, exacto, porque luego lo miramos con una brújula digital y nos ponía 45 grados. Bueno, pues estábamos mirando esos flashes, una especie de luz blanca que a mí me recordaba mucho a un faro. Y de hecho una de las sospechas que tengo es que pudiera tener que ver con el faro de Santa Pola, que está exactamente en esa posición más o menos. Lo que no tengo yo tan claro, y tendría que volver a subir al punto donde estábamos de día, es que desde allí se haya visibilidad directa del faro de Santa Pola. No lo sé, yo creo que no. La zona del valle, ¿no? El valle sí, era el Valle Perdido, no donde se pone normalmente la gente con los barbocas, sino más arriba. El caso es que todavía estamos mirando esas luces cuando, bueno, desaparecieron, y estamos con la cabeza a la vista en esa posición cuando de repente, un poco más arriba, aparece una luz naranja, se desplazaba de izquierda a derecha. A mí, de hecho, fueron mis amigos los que se dieron cuenta y los que casi la vieron mucho más tiempo que yo, porque yo estaba todavía mirando abajo. Y bueno, pues... yo creo que sí que tenía el aspecto de un satélite, se fue desplazando hacia la derecha y de repente desapareció como hacen los satélites. El problema está en que, bueno, yo luego busqué en la base de datos de satélites que hay si había alguno que pasara a esa hora y en esa posición, y efectivamente había un satélite que pasaba a esa hora, pero no pasaba por esa posición del cielo. Incluso aparecía en la carta estelar donde estaba, y estaba en otra zona totalmente distinta. Unos 3 o 4 minutos después, otra vez, volvimos a ver un flash como de faro en la misma posición. Aparecer lo que es el fogonazo y desaparecer. Increíble, una noche llena de cosas extrañas y misteriosas. Como misterioso fue este avistamiento que también cerca de las 2 de la madrugada nos relataba Javier desde Aspe. Bien, nos vamos ahí ahora a la provincia de Alicante, a Aspe, y ahí tenemos a Javi y a Coral. Javi, buenas noches. Hola, buenas noches, Joaquín. Cuéntanos, Javi, ¿cómo va la cosa? Pues aquí estamos. Hemos visto una anécdota, no sé cómo calificarlo, la verdad. Porque hemos visto en el cielo, estamos mirando un avión, y digamos hacia el oeste, hemos visto desde del avión a una luz, pues como digamos en kilómetros, no sé, pero unos 2 kilómetros más allá del avión hacia el norte. Y era una luz también que venía como cuando viene un avión de frente, bastante, mucho más grande que una estrella, y era blanca. De momento hace como si fuese un giro de 90 grados y como si se introdujese en una nube. Y la impresión que me había dado es que era un avión introduciéndose en esa nube, pero es que no había nube ni nada, ya ha desaparecido totalmente. Pero no sé qué calificarlo porque avión no parecía y nube no había. Avión no padecía y nube no había. Curiosísimo. ¿Cómo se explica eso? Por cierto, vamos a saludar a Pepe Benyoc, que está también en la mesa, acaba de entrar y no le hemos saludado todavía. Pepe Benyoc, buenas noches. Muy buenas noches, Joaquín y compañía. Que la semana que viene nos va a traer una cosa increíble, una partitura escrita en secreto por Leonardo da Vinci. Efectivamente, en ello estamos. Vamos a raíz de... ¿Cómo nos sorprende Pepe Benyoc? Pues decíamos, Antonio, que bueno, pues es un caso, como todos los que estamos recibiendo, verdaderamente curioso. Pero a que tú se habías escuchado cosas parecidas hace años. Hace años, pero no ahora. Esos ovnis que se esconden detrás de las nubes y que la gente cree que son nubes y de repente desaparece la nube, desaparece el ovni. Bueno, pues es curioso. De todas formas, el avistamiento de Juanjo no le dimos mucho a cancha esa noche porque fue al final. Pero a mí me llama la atención que él dice el faro Santa Pola. Yo soy de esa zona, te aseguro que el faro Santa Pola de ahí no se ve. Si posiblemente fuese algo que estuviese enfrente de lo que sería la Cresta del Gallo. ¿Cierto? No. ¿Quedaría por delante de la Cresta del Gallo? Porque si no, el faro Santa Pola... La posición tenía que ser... O sea, era la orientación era la del aeropuerto de Alicante. De hecho, esta es otra sospecha que tengo también. El aeropuerto de Alicante o el faro Santa Pola son 45 grados. O sea, el nordeste exacto. De hecho, lo estoy mirando en el mapa y apunta hacia ahí. Y la distancia, pues... Probablemente... Bueno, a las luces que ven solo a lo mejor 40 kilómetros o así o más. Sí, sí, en esa zona tuvimos un avistamiento que fue el de Crevillente. Efectivamente. Sí, eso está cerca. Sí. Pues 14 avistamientos, esto para lo que dicen que las alertas OVNI no sirven para nada y que no dan resultados. Y sobre todo, pues yo creo sobre todo hay que destacar la seriedad de los que estaban haciendo ese seguimiento, cómo daban los datos con esa precisión, con esa verdadera casi profesionalidad, a pesar de ser todo gente aficionada. Y yo creo que eso es algo también muy importante. Sí, además para la gente que cree poco en estos casos, en estos temas, pues hay algo que es evidente. Esa gente no está comunicada entre ellos, ¿no? Entonces es muy difícil que el 80% del avistamiento a nivel nacional... digan y marquen hacia la misma dirección cuando son personas que entran 30 segundos, 40, 50 segundos por teléfono. Bueno, es imposible poner a tanta gente de acuerdo. Curiosamente, en estas noches posteriores a la alerta y en determinados lugares hemos estado vigilando el cielo y de vez en cuando se ven puntos que podían ser satélites, por supuesto, pero cuando un satélite desaparece de golpe y no hay nubes y no hay nada, pues hombre, bastante curioso, ¿no? El sol le tiene que estar dando todo el rato, es decir, mientras se encuentran en el firmamento y se encuentran en la parte que está siendo iluminada por el sol, ellos tienen que recibir esa luz del sol y por tanto ser un punto luminoso que se va moviendo. Este verano tuvimos, Juanjo y yo, la posibilidad, y María José que está aquí también, de ver algo verdaderamente interesante. Probablemente fue la Estación Espacial Internacional, ¿o no? Bueno, coincidía en el horario. Desde luego era espectacular, una la verdad gran es luz. Que, bueno, ahora con la aplicación esta que llevamos en el móvil, ya nos ha pasado este verano de ver algo pasar y poder identificarlo en el momento. Pues algo verdaderamente interesante lo que nos sucedió hace un mes, en esa gran noche de Sonis, el último programa de la temporada pasada. Yo creo que no pudo haber mejor broche para cerrarla. Y la verdad es que ya solamente nos queda, bueno, pues decirles que ahí tienen ese informe en el que están pues, todos los documentos que han enviado, aparte del resumen que hizo Antonio, también lo que han mandado todos los oyentes, todos los que participaron, lo pueden descargar a través de Facebook, lo tenemos ahí, y también lo vamos a poner en la página web. Mañana está disponible en la página web del programa. Ahora le vamos a dejar con el boletín informativo de la medianoche y enseguida, dentro de unos minutos, estaremos con Iker Jiménez. Hasta ahora.